esta noche te haré el amor. No te hagas la tonta que tú también quieres conmigo amanecer. No tengas miedo, te enseñaré y despacito yo te amaré. Ámame, ámame despacito, bésame, bésame suavecito, que entre poemas y rosas blancas yo te amaré suavecito. Yo te amaré suavecito.